106.7. I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. Esto es Riganautas. Tenemos a el furioso John Randall Hot. Furioso es la palabra, ¿eh? Y el gurú Conway. Saludos, saludos, señor. Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. ¿Qué pasa por tu Kelly? Y esto es... ¡Riganautas! Saludos, librepensadores. Toda la actualidad, la información y la condescendencia propagandística de la mano de Riganautas. Hoy os traemos todo sobre las elecciones en los Estados Unidos de América, patria de libertad. Jerry el Gurú Conway nos trae el mítico grupo madrileño CDK Pichafrita. Y Jimmy Weaver nos hablará del partido del té y nuestros orígenes biológicos. Todo esto y mucho más en una hora de libertad directa hacia sus orejas. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Hot. Pues saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición. Hoy os traemos toda la actualidad candente de la semana en ¿Qué pasa en el mundo? De acuerdo con Hot. Quiero aprovechar para saludar a todos los integrantes de este mare magnum de información y libertad. Y a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Y también a Cleitus el Macabro. ¿Le has dado al red, Cleitus? Sí, señor. ¿Estamos lo grabamos o qué, Cleitus? Que fai bajo una copeta feria. A ver si hay suerte. A ver si, a ver. Bueno, pues en toda esta semana aterradora y fascinante de elecciones americanas, tenemos que comentar la elección de una senadora zombie, Terry Oropesa, que falleció el pasado 20 de octubre, ganó con un 58,4% de los votos en su circunscripción para el Senado norteamericano. Ya quisiera el señor George A. Romero un guión como este para alguna de sus películas sobre zombies. La verdad es un tema bastante inexplorado. ¿Qué harán los zombies cuando lleguen al poder? Claro. Lo descubriremos en breve, porque ha sido elegida y ya está en el Senado. Varios posibles motivos han conducido a los votantes estadounidenses a elegir a esta candidata zombie. Posiblemente la proximidad de la celebración de Halloween, fiesta patriótica americana con niños disfrazados, ha dinamitado sus posibilidades políticas como zombie candidata. Y también puede ser debido a la mala interpretación de las palabras de nuestra querida Sarah Palin, la política de Anchorage, cuando mencionó que el mejor demócrata es el demócrata muerto, no se refería, queridos votantes, a votar a un demócrata que efectivamente está muerto. Y bueno, una cosa está clara. Oropesa es una senadora zombie, se encuentra en el Senado y nadie podrá detenerla. Y la victoria zombie es la única que se pueden atribuir los demócratas, ya que han perdido la mayoría en la Cámara de Representantes. 30 representantes del Tea Party, partido de Reaganautas, por antonomasia, han pasado a ocupar un asiento en lo que Christy O'Donnell ha definido como la sala más grande que he visto. Barack Hussein Obama se encuentra contra las cuerdas en este asalto contra la libertad que está achacando desde el inicio de su presidencia en el año 2008. Barack Hussein ese. Era una cosa que no se podía sostener y ha sido la propia ciudadanía de base los que van a sacar de allí. Esto ha caído por su propio peso. Exacto. Como debía ser. George Bush, presidente, continúa con su campaña de regreso a la realidad después de acudir al show de Oprah, como comentábamos la semana pasada. ¡Qué gran maravilla! George Bush, uno de los presidentes que más ha encarnado los valores americanos y Reaganautas en la Casa Blanca, hablando directamente a la periodista mejor remunerada de los medios de comunicación de los Estados Unidos de América. Y se le nota. Y supongo que Jimmy Weaver estará de acuerdo conmigo cuando digo que es uno de los últimos caballeros. Es uno de los últimos, ultimísimos caballeros. No os olvidéis que quedamos pocos. De hecho, es un veterano de Vietnam, no lo olviden. Al parecer, ya se ha filtrado que Georgie denomina a Dick Cheney, Dick, el político con el nombre más gracioso de la política norteamericana, ¿eh, amigos? se llama Dick. que le denominaba como Darth Vader, al parecer, a este político vicepresidente norteamericano que afirmó a John McCain que era un auténtico patriota cuando le preguntaban por las torturas. No solo le gustaba disfrazarse de Darth Vader, sino que también quiero recordar que pegaba tiros a sus compañeros de partidas de caza, confundiéndolos con ciervos. Es un tipo que ha sido muy malentendido por la opinión pública. El señor Dick Cheney solo ha hecho el bien, es entrañable, es un abuelito, darle un beso. ¿Ustedes creen que puede ser su verdadero padre? ¿Por eso lo llama Darth Vader? ¿Cree que es posible que George Bush, una persona que es absolutamente idéntica y que además se llama como su padre George Bush y tiene el mismo trabajo, presidente de los Estados Unidos de América, es en realidad hijo de un tipo que se llama Dick? No puedo evitar reírme con su nombre, se llama Dick. Precisamente por eso, se llama Dick. Tus argumentos son rayanos al socialismo. Se llama Dick. Dick, todos saben lo que es en la lengua del futuro. El inglés, Dick. Dick. Tiene gracia. Dick. Estas elecciones americanas han arrastrado la mayoría demócrata en el Senado y en el Congreso norteamericano, y también una nueva derrota para los fumetas de California. La campaña de hundimiento de los valores americanos, liderada por ese sucio demócrata austriaco infiltrado en las filas republicanas, Arnold Schwarzenegger, ha caído en saco roto cuando los auténticos americanos de California le han dicho claramente: aquí solo se fuma sano e inofensivo tabaco. Fastídiate, Arnold, y vuelve a dedicarte al cine. Me encantaban sus películas. encarnaba unos valores muy lejanos a lo que pretende instaurar. Su apogeo, además, yo como crítico que soy, su apogeo se produjo que más en los 80 que en cualquier otra época, en aquella época de películas de profundos argumentos y efectos especiales contundentes, como debe ser una buena industria cinematográfica. Recuerdo aquel documental, Comando. Cuando era un documental, igual que Predator, no era más que una metáfora sobre la incipiente amenaza terrorista en las selvas del Vietcong. De ahí las rastas del Predator. Las rastas de lo que era un incipiente nini antisistema. Es curioso que Arnold Schwarzenegger, un héroe que nos salvó en las selvas de Nicaragua de un tipo con rastas que venía a destruirnos posiblemente en nombre del comunismo... Un fumeta. Ahora haga campaña junto a esos malditos demócratas en California para que nuestros jóvenes consuman opiazos de origen herbático. ¿Opiazos? ¡Opiazos! Los opiazos. No sé de qué se está riendo. Hice un reportaje acerca de los opiazos. Son drogas muy contundentes, se inyectan en vena. Y bueno, los muchachos del Zulo, ¿se acuerdan del Zulo? Fueron unos muchachitos que nos dejaron esclavizados los anteriores integrantes de esta radio. No me acuerdo cómo se llaman, los mató Cobra Tai. La cosa es que han traído una noticia desde la bella Italia. Silvio Berlusconi se encuentra envuelto en un escándalo de prostitución. Silvio Berlusconi en un escándalo de prostitución, noticias frescas. Qué cosa, ¿verdad? También nos han debido comunicar que la Tierra es redonda y que los patos vuelan al norte en primavera, no sé. Bueno, el caso es que... Aquel escándalo de Ruby roba corazones, me encanta. Solo puede pasar en Italia. Una prostituta menor de edad de origen marroquí ha salpicado al Premier. Las respuestas del Cavaliere han sido claras. Un momento. El presidente de los Estados Unidos de América se llama Hussein y una señorita que se ventiló, según dice ella, al primer ministro de Italia se llama, ¿cómo ha dicho? ¿Ruby roba corazones? Ruby rompe corazones. ¿Y es magrebí? Exacto. ¿Qué le está pasando a este mundo? Estamos perdiendo los valores y los orígenes y todo. Esto es el espipor. Esto es el desvane. Es muy curioso que justo la semana anterior hablamos de esto. El señor Dragó se va con menores y se lía y le quitan de las librerías y no sé qué. Y sin embargo, Berlusconi tiene como inmunidad, ¿no? Es un gran señor. Es el Cavaliere. Los argumentos de Silvio Berlusconi sobrepasan por mucho a los de Sánchez Dragó al afirmar que sigue costándome la vida y las mujeres y es mejor mirar a las chicas que ser gay. Solo podía ser Silvio, amigos. Bueno, y malas noticias para los empresarios de Colombia, incluido nuestro apreciado Álvaro Uribe. Al parecer, en los últimos 2 años ha descendido el consumo de cocaína en un 15%. Álvaro, te damos nuestro apoyo desde aquí. Y te queremos como último presidente Reagan auta de Colombia, no como ese estrecho de Santos que se da la mano con Hugo Chávez. ¿A dónde vamos a llegar? Hasta la cocaína, hasta la crisis. ¿Qué es? No estoy haciendo ningún alegato en favor de las drogas. Por favor, que me eche un capote. Y bueno, pues lo que te refería es el señor aquí, el gurú, no era ningún alegato para nada, sino simplemente que la crisis llega a todos los sectores y incluso a este, incluso, quería señalarlo, ¿no? Eso es, incluso, hasta los más inesperados e incomprensibles. Considero que la actitud de esos empresarios colombianos como Pablo Escobar, Allende el Tiempo, y Álvaro Uribe... desde la presidencia y beneficiando a sus compañeros paramilitares, son una muestra perfecta del libre comercio que domina el mundo. ¡Ganamos, soviéticos! ¡Ganamos! Y bueno, llegó la hora del alarmismo en las ondas de la mano de John Randall Holt. Nuestros enemigos vuelven a organizarse a pesar del hundimiento del Pacto de Varsovia. Nuestros enemigos rusos han vuelto a aliarse con soberanas potencias mundiales que amenazan nuestra libertad en Occidente. Países como Bielorrusia, Tayikistán o Armenia... auténticas potencias mundiales con capacidad nuclear y armas de destrucción masivas, seguramente, se han organizado en lo que se llama el Tratado para la Mutua Defensa. Quizá el Tratado para la Mutua Agresión de la Libertad. Esto es un escándalo de proporciones épicas. Es retornar al sistema de bloques que, en realidad, a nosotros los riganautas tanto nos gustaba. Pero bueno. Pero de todas formas, es... creo que por lo que he entendido, que es una especie de sistema, ¿no? Que lo que viene siendo es que unos cuantos países se organizan para, según ellos, defenderse con armas. Además, unos cuantos países, porque Yo qué sé, por ejemplo, los Estados Unidos lo hacen, pero eso es solo Estados Unidos. Alrededor de todo el mundo, como debe de ser, pero solo Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Una especie de confabulación? ¿Un eje, un nuevo eje del mal? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero seguramente es antiamericano. Y mientras tanto, el resto de nuestros enemigos siguen atacándonos por doquier. Nuestra libertad se ve amenazada en todo momento. Diversos paquetes bomba procedentes de Grecia, dirigidos a las mayores eminencias políticas y culturales del mundo libre, incluyendo un perro kamikaze, han llegado a sus destinos en los últimos días. Por suerte, nuestro querido amigo Nicolás Sarkozy, saludos, Sarko, ha intervenido directamente al correo y ha afirmado que uno de los paquetes, posiblemente un perro kamikaze, iba dirigido directamente contra su persona. Algunas fuentes de inteligencia afirman que es el terrorismo islámico y Al-Qaeda. Desde aquí, sabemos que un paquete procedente desde Grecia, sin duda, solo tiene un origen. Nuestros enemigos chiripiotas, que intentan acabar con nosotros una vez más. Yo lo que me pregunto es, ¿nadie se ha detenido a mirar el remite de los paquetes? Allí posiblemente esté el verdadero autor de todo esto. ¿Usted está haciendo las funciones de Grison en CSI o qué se cree usted que es esto? Sus declaraciones son ampliamente antiamericanas, sí, Weaver. ¿Está cuestionando el trabajo de la CIA y de cualquier otra agencia de información? Digo yo, ¿qué es esto? Muchas veces nos perdemos en lo complicado y... Perdóneme, que tosa. Está usted... ¡Gurú! ¡Gurú! ¡Qué malo estoy, Dios mío! ¡Ay, señor! No, ¡poca música o algo! Señor Gurú, me parece que su tos está extralimitando el momento de relax que le hemos dado. Una cosa es toser y otra cosa es abusar de la decencia de los buenos oyentes norteamericanos. ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto! Y bueno... El consejo de John Randall Hot para esta semana, recomendando, por supuesto, el consumo de jarabe para la tos de Cobra Tai. Gracias, Cobra. Gracias, Cobra. Es que pongan en duda todo procedimiento, teoría o producto tecnológico que esté relacionado con la ciencia. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará profundamente de las connotaciones de teorías científicas de esos listillos que dicen que venimos del mono. ¡Mentirosos! Ya no quedan caballeros. Bueno, rexulones, amigos, jamigas y... Bueno, yo sigo utilizando la jerga del momento, intento aprender y eso es lo que se dice. Pues lo dicho, rexulones, viene mi sección de análisis completo, maravilloso, de la sociedad. El último sociólogo os lo brinda gratis desde la Radio Libre Almenara. Bueno, pues el programa de hoy, lo habéis notado, está plagado de referencias a nuestra patria chica. Yo no voy a ser menos, yo también me voy a acordar de Estados Unidos. Las elecciones a la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos suponen un duro palo para la Casa Negra, blanca, quiero decir. El culpable, un movimiento ciudadano, una expresión que tanto le gusta a los socialistas, movimiento ciudadano, llamado el Tea Party, nace en el año 2009 a raíz de leyes antiamericanas porque no se pueden llamar de otra forma, que el gobierno decidió imponer como impuestos por todas partes para ese monstruo que todo lo traga y que llaman Estado, o la grave recesión vivida por Estados Unidos, o el intento de instaurar sistemas públicos de sanidad, han sido algunas de las causas de que aparecieran este sano movimiento que desde Riganautas deseamos patrocinar y cuando quieran un publicidad. Momento, señor Ivy Weaver. Es que desconecté cuando escuché este gran aparato que todo se lo traga. ¿De qué estaba usted hablando? Bueno, hablaba un poco de Estados Unidos, pero usted, como siempre, tiene una visión muy bastante particular, señor gurú. Esperemos. Lo solemos denominar como una visión periférica. Eso, una visión muy periférica, la verdad. Bueno, ¿qué querían hacer con estas reformas? Primero querían curar a niños y ancianos gratuitamente, para luego intentarlo con toda la sociedad. Dios, hermanos, eso no puede ceder ni un centímetro en eso, señores. Desde España podemos suponer, por ejemplo, un ejemplo muy característico de un Estado endeudado, largas colas en la sanidad pública, de calidad muy deficiente, por otra parte, y turismo hospital, que yo lo llamo, pues aceptamos a cualquier inmigrante en nuestros centros de salud. Una tragedia. No caigáis en eso, señores estadounidenses. El nombre del Tea Party viene de la época de la independencia de las colonias, cuando unas pocas colonias inglesas decidieron dejar de mamar de la teta de la metrópoli y buscar su libertad individual. Ya por 1774. Bill, yo qué sé. La gente se tiraba el té que traían de la metrópoli, lo tiraban y lo tiraban al agua, y eso era para ellos una gran protesta. Ahora mismo tendríamos que coger unas Kalashnikov. Un momento, Jimmy Weaver, y por ende Sarah Palin. ¿Quieres decir que los patriotas americanos que lucharon contra el rey de Inglaterra, gracias al cual tenemos armas para que no venga a invadirnos a nuestra casa? ¿Qué le parecería a usted, Cleitus el Macabro, si el rey de Inglaterra viniese ahora mismo al estudio y le empezase a dar empujones, ¿eh? Y no tuviese un arma para defenderse, como afirma nuestra venerada segunda enmienda. Quiero decir... Obviamente me lo follaría. Cleitus el Macabro siempre por las tácticas duras de guerra... lo que quiero decir es, cuando esos patriotas americanos tiraban el té por la borda, ¿no eran el partido anti-té? Quiero decir, Sarah Palin, ¿por qué lo has llamado el partido del té? ¿Quieres que el té vuelva a bordo? ¿Quieres que vuelva a invadir América? La verdad es que es muy confuso, pero sin embargo no. Quieren volver a los orígenes que crearon esto tan glorioso que llamamos Estados Unidos. Los personajes que han puesto cara a este valiente esfuerzo por volver a estos orígenes son eminencias de reconocido prestigio político. Dos senadores han conseguido un escaño apoyados por el Tea Party. Sin embargo, van por los republicanos. El Tea Party solo es un movimiento social. Uno es Marco Rubio en Florida y otro es Rand Paul. ¿Cómo es, señor Hot? Paul, en Kentucky, donde el viejo general sigue haciendo pollo frito. ¿Dónde los pollos? Exacto. Los pollos. Riquísimos hoy pollos. Estamos con los pollos y... Dicen que por aquellos tiempos en los que comenzaba la guerra del pollo, ese pollo frito chino intentó enfrentarse al viejo coronel de Kentucky. ¿Y sabes quién ganó, no? Los chinos, una vez más, maldita sea. Maldita sea, nadie puede, de todas maneras, con el pollo Cobra Tai. Los chinos los comen. En Indonesia. Rand Paul destacó en su lucha contra el Medicare, el sistema público de salud de Obama. Llegó a tachar, no muy alejado de la verdad, a este sistema como una medicina socializada. No estaba lejos de la verdad, como he dicho, pero para detenerse en detalles, como que la mitad de sus pacientes... Él era oftalmólogo. Estoy un poco liado, estoy un poco drogado, no sé qué me pasa. Con los pollos y demás, pues claro, imagínese. Claro. Y va, con Uribe, esto está... Bueno, normal, el señor Rand Paul es oftalmólogo y la mitad de sus pacientes provenían de Medicare, precisamente. Amigos, la realidad no siempre es como nos gustaría comprender al señor Paul. Comprenderlo. Tuvo que rectificar, pero ahí lo tienen. Senator for Kentucky. Marco Rubio es harina de otro costal y esto le gustará mucho al señor Roth. Como diría mi abuela, harina de otro costal. Este señor cubano-americano lleva siendo conservador desde que nació. No puede ser de otra manera, porque es hijo de exiliados cubanos y, por tanto, pertenecientes de alguna forma o de algunas de las prebendas que tenían con el régimen de Fulgencio Batista, nuestro colega. Riganauta también, por otra parte. Marco tenía claro que los demás le importaban poco y que por ello había que ser un valiente defensor de la desaparición del Estado. Fulgencio Batista, fluje para los amigos. Fluge, fluje, ¿os acordáis? ¡Qué pedos! Bueno. Recuerdo en cierta ocasión que fuimos a uno de esos casinos de Cuba. Vaya, por Dios, esa isla era nuestro prostíbulo hasta que llegaron esos malditos comunistas. Ya ves, el Cuba Libre era antes de esa gente. Al contrario que muchos compatriotas suyos, que no se afeitan, se echan a un monte a robar y asesinar, y luego deciden llamarlo revolución, Marco Rubio es un tipo excepcionalmente demócrata. Ha demostrado que no guarda rencor ninguno a las teorías que una vez echaron a sus padres de la isla y simplemente le suda la polla. Sin olvidarnos de los perdedores, pero influyentes, tipartianos, como puede ser nuestra candidata Chris O'Donnell, que ya hemos hablado un poco de ella, candidata por Delaware. Me encanta ese nombre, os gusta Delaware. Parece, Delaware, amigo. Parece ser que a pesar de ser de la bendita ciudad de Delaware, la ciudad turística más importante de Estados Unidos, no acabó trabajando en una fábrica de persianas como parecía abocada por el destino de nacer en esa ciudad, y el hecho es que se convirtió en bruja. Sí. En serio, no solo tenemos a un zombie en el Senado, también tenemos una bruja. Me encantan las elecciones cerca de Halloween. A mí me encanta Delaware. Pues en Delaware esta mujer, que luego más tarde se convertiría en bruja cuando era joven, abogaba por la castidad sexual absoluta. Pero bueno, también tenemos como ejemplo al señor Paladino en Nueva York, que aseguraba que iba a entrar con un bate en la Casa Negra, blanca, para arreglar las cosas a su modo, o la señora esta, que no sé ni cómo se llama, alta dirigente de eBay, que defendía el americanismo como cualquier otro tipartiano, pero su empleada del hogar era latina. Excusa, bambino, me sembra que ha parlato un po' troppo de Paladino. Estás hablando de Paladino. Cuando hables de Paladino tienes que hablar de su asunto. Señor, tengo miedo. El asunto, ¿sabes? De lo que te estoy hablando. Yo es que no puedo tratar con italianos, se me dan todos absoluto temor. ¿Qué italiano? Me da absoluto temor. ¡Descúbrame! Conoces perfectamente el asunto. No sé. Tú conoces el... Jerry, conoces el asunto. Me parece que habíamos hablado del... Labios sellados. ¿Es usted? Solo quiero decirle, señor Weaver, que cuando hable de Paladino, mantenga la compostura. Bueno, amigos, la política, resulones, cada día es más divertida en el país de la hamburguesa. La visionaria hora del gurú. hell, they're the heroes for. In this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with muggings mysterious. All police and detectives are furious, but they can't find the source. Bienvenidos a la visionaria hora del gurú, amigos de la vanguardia audiovisual. Hoy tenemos en Rigaratas a un curioso personaje. Iban a ser dos, pero uno no ha podido llegar por unos motivos que a solas y más tarde espero que me explique por su propio bien. Lucas, bienvenido, Lucas. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Gran aportación la tuya. Agradezco que no te me comas y no me pises, como otros invitados que hemos tenido por aquí. Y bueno, es una sinvergüenza, pero yo puedo empezar a introducir hacerlo, un poco. Te voy a introducir un poco lo que viene siendo, no te me subas para las barbas que me caen. Era uno de los componentes, Lucas, de una mítica banda del underground que desapareció hace muchos años, pero cuya influencia no deja de atormentar al mundo. Se va atrás, ya atrás, se trata se llama CDK Pizza Frita. A Lucas le conoceréis también por algún que otro vídeo que circula por internet, la interred, para los que no comprendan la lengua del presente y del futuro, el inglés. Unos vídeos promocionales de su actual incomprendida banda Cebollita Macabra, pero este no es el tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de CDK Picha Frita. Cebollita Macabra. Buenísimos CDK Picha Frita, ya los escuchaba. Históricos. Pero bueno, Lucas, háblanos tú de esa gran anomalía musical que fue CDK Picha Frita. ¿Qué nos puedes contar? Una banda, no duró mucho, duró 2004, que empezamos hasta 2002, hasta 2004 fue, sí. Pues por aquella época estábamos en la banda, pues Íñigo, que ahora me acompaña todavía en Cebollita Macabra, y Buco, que ya ahora monta otro grupo, y Afo, que lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Qué le sucedió? Nada, murió en un accidente de tráfico. Se le seccionó la cabeza por la mitad. Por la mitad, es una lesión difícil. Y jodidísima, le mató al instante. No, procure usted no decir tacos en mi sección, por favor. Ah, perdón. Pero bueno, yo, más que nada, antes de seguir presentando a este grupo, podríamos escuchar algún tema. Este en concreto que vamos a poner supone, en mi opinión, de crítico y periodista, toda una atormentada interpretación que aborda la problemática, una problemática muy, muy, muy personal. Los deseos más íntimos del artista atormentado. Esos deseos serán ser charcutero y vender salchichón. Pínchale ahí, Cletus. Bueno, yo he venido aquí para enseñaros a tocar la batería y la guitarra. Y los que quieran, les puedo enseñar a tocar lo que quieran. ¡Hola! Vamos allá, venga. Remember. Todos mis familiares están muertos o en la cárcel. Estoy triste. Me pegan palizas casi todos los días. Cuando tengo dinero me libro. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Quiero empezar de nuevo. Quiero ser charcutero, vender chorizo, morcilla y salchichón. Salchichón. Así es mi vida, mi vida. Yeah. Yeah. Como podemos ver, CDK Pincha Frita trataba temas muy, muy comprometidos, muy personales, introspectivos, ¿no, Lucas? Sí, desde luego tenían una gran conciencia social y de su lugar en el mundo. Querían encontrarlo, pero no era fácil. Aparte, en lo que viene siendo la forma, una especie de rock, ¿cómo lo definirías? Yo le llamaría rock neoclásico super basura. Más bien, pues no sé muy bien por qué lo diría, pero yo creo que... Creo que deberíamos inventar un nuevo término. Podríamos llamarlo rock zurullo. A mí me molaba más lo de neoclásico. Bueno, pues dejémoslo como te mola a ti. Puede hacerse una combinación y llamarse rock neoclásico zurullo. Claro, y de la basura. Eso sería demasiado apoteósico, ¿no? No hay que alentarse tanto a uno mismo. Bueno, vale. Rock zurullo. Creo que es el momento de escuchar otro tema de este ejemplo, de esta anomalía musical en la historia de la música española de rock zurullo. Esta magia, bueno, pura magia. Este tema, el de antes, se llama Los Familiares, este todo se llama... Todo se va a la mierda. Quería introducir un poco, no sé, bueno, que lo escuchamos y después hablamos del tema. Buenos días, soy una loca y una pija. Estoy aquí con mis amigos rockeros en Malasaña. ¡Cállate, zorra! Que van a tocar los CDK Pincha Frita, su última canción de este auténtico pedazo de disco. ¡Ah, socorro! Joder, cambia. ¡Se desvía! ¡A la mierda! ¡Se va todo a la mierda! ¡No se acerquen tanto! Veo una cabeza metida dentro de un culo y me asusto y me pongo a llorar. Eso me da miedo. Tranquilízate. El monstruo de las galletas ha vuelto a buscarme a mí. Se ha llevado a la abuela. La abuela se está haciendo en el baño con el perro detrás. ¡Panda de hijos de puta! ¡Os odio! Tranquilo. Repetimos. Se nota claramente la influencia de algunos artistas underground como Extremo Duro. Bueno, como... como creadores, como músicos, su deseo es conseguir, supongo, la canción perfecta, como resume esta canción, sus obsesiones, habla también de sus miedos más profundos, sus sueños, de las borracheras escatológicas de su abuela, etcétera. ¿Qué me puede contar de esta canción, esta letra? Pues esta letra es curiosa, ¿no? Porque en un primer momento la escribimos, pues eso, pensando tal, lo que nuestros anhelos y tal, pero no nos dábamos cuenta de lo que queríamos decir y al fin y al cabo se acabó haciendo realidad y ha acabado siendo de una manera autobiográfica, ¿no? Han hablado ustedes también de en este tema de su profunda necesidad de comunicarse con su público, de que a su público les guste su música y si no, pues insultarlo. Sí, y... no, sino que le den por culo y punto, ¿sabes? Porque para eso... señor Lucas, no diga tacos en mi sección, ¿sabes? Sí, la segunda vez, bueno, tarjeta amarilla. Perdona, voy a decir freír espárragos a partir de ahora. Mucho mejor. O hacer puñetas, eso se puede. Eso se puede. Ah, va. Queda peor. Bueno, pues, ¿qué me estaba contando, señor gurú? Porque no... yo es que tengo la memoria así que se me olvida, de pez. Usted una memoria un poco afectada. George Lucas. En la carrera de CDK, Picha Frita, sin duda, cuando grabaron ustedes esta cinta TDK, casete, algo al poco tiempo cambió, ¿no? Si tengo entendido. Sí, le estaba diciendo que... Hubo un acontecimiento que... Sí, es autobiográfica porque es que se ya como he dicho antes, se murió. Se murió Bertín Osborne, que era colega nuestro, pero no es famoso, era su primo que se llamaba igual. Como aquel tipo al que secuestró ETA, que se llamaba Julio Iglesias. Me pasé todo el día pensando que no iba a volver a sacar un nuevo disco, ¿se lo pueden creer? Luego le liberaron y era otro tipo. Horror y terror. Horror, mortis, rigor mortis. Y qué alivio luego, qué alivio. Quería decir que, aparte de la muerte de Bertín Osborne, que les afectó a usted mucho, hay que resaltar que se les murió a ustedes un integrante del grupo. Sí, AFO. AFO. Es, curiosamente, hoy le hemos llamado y queríamos contarlo a toda nuestra audiencia, que bueno, es el sexto aniversario de la muerte de AFO, el sexto aniversario. Sí, es que a mí no me gusta ir a la iglesia y tal, pero hoy hacían una misa en su honor y tal. Pero sí, estamos... Bueno, ya se nos ha pasado un poco, porque han pasado 6 años, pero estábamos fatal, porque fue un duro golpe para la banda, tan duro que la destrozó y se acabó, tuvimos que hacer otras cosas. Vamos, se nos fue el salto al cielo, como quien dice. Y creo que ustedes, en ese impasse, lo pasaron realmente mal. Y bueno, creo, hay una canción, que es la que vamos a poner a continuación, que bueno, es... Se ha convertido, pero que, creo que ya después de la muerte de AFO, ya después de su muerte se ha convertido como para ustedes en un en todo un homenaje hacia su persona. En una especie de sí, ha cogido un carácter casi biográfico de su vida, ¿no? No lo representa perfectamente. Es vamos, parece cosa de magia negra, vamos, parece que lo hubiera hecho un gurú asqueroso. Pero no lo digo por usted. No sé. Somos muy grandes amigos. Bueno, pues escuchemos... Cuénteme. No, da igual. Vale, pues entonces lo dejamos. Escuchemos esta emotiva oda al rock y a lo que representa este homenaje. Quiero cantar. Algún día... En el más allá veré a mi madre con Dios. Una polla como un micrófono es lo que enseño. Una cara deformada por las palizas de mi padre, asquerosa persona que me maltrataba a mí y a mi madre. La una cada persona que me cuidaba era mi buena abuela, que acabó por irse con el coco, se la llevó en su bolsa y luego la destripó. Terrible vida la mía, terrible vida la mía. Desde muy pequeño empecé a drogarme, empecé a pensar como un jodido pesimista, que no quería vivir, no quería vivir, no quería. No quería. Pero ahora he aprendido a cagarme en los calzones. He aprendido a tragar saliva y seguir adelante. Malos tragos he pasado, pero eso ya ha terminado. Y ahora soy un dios en la música, en la música. Bueno, este tema resume muy mucho lo que viene siendo la meteórica ascensión hacia un ligero escalón más arriba de CDK, Picha Frita. La historia de cómo un residuo social llega a convertirse en estrella del rock. Cómo llega a madurar tras una infancia de incomprensión, dolor y bajeza moral. Quizá por una familia desunida y desfragmentada de estos nuevos tiempos. Una canción de alto contenido social, Lucas. Sí, desde luego se ve, vamos, es que no se puede ver mejor que lo hemos pasado muy mal y pues eso, no sé, de tal manera me gustaría hacer hincapié en la voluntad de sacar una charcutería por parte de AFO. No salió adelante porque pues ya sabemos todos que falleció en un accidente de tráfico seccionándose la cabeza por la mitad. Bueno, pues... Joder, macho, esto me supera, tío. No puedo, tío. Vamos a dejar el tema de AFO. Bueno, vamos a hablar un poquito más de AFO. Ya que estamos aquí, esto va a ser como el salsa, Rosa. Bueno, vamos a hincar ahí el cuchillejo, la daga, el tenedor afilado, cual dientes de tiburón y cualquier tontería más que se me pase por la cabeza en este momento. Tan fuerte fue el trauma que experimentaron durante su época de parón, de vacío existencial, que se pasaron durante una época al rap sudamericano experimental, ¿no? Sí, eso fue una época, pero tengo que añadir que antes, vamos, que fue la única. Tuvimos varias épocas. Cuando se murió AFO no sabíamos muy bien qué hacer sin él. Y en un principio pues empezamos haciendo música skin gay. Hoy no, lo hacíamos antes. Pero se llamaba así. Y luego ya empezamos con el rap sudamericano. Porque vimos en el anuncio un periódico para... Sí, es... Oye, tengo aquí un desgraciado, tío, que no para de reírse. Señor Lucas, es que, no, que le saco la roja, diga tacos. Es que no me diga tacos. Me está calentando las pelotillas. No me diga tacos. Cleitos el macabro, como siempre, con su particular humor, la muerte de... Se está riendo de mí. Le produce carcajeos. ¿Qué le pasa? ¿Se ríe usted porque este hombre aquí, este desgraciado que viene aquí con esos harapos, tiene sentimientos? ¿Qué pasa? ¿No se le puede morir gente y de olerle? Como me duele a mí el sufrimiento y el dolor que le infligí a la muerte de mi perro John McCain. ¿Qué pensando pasa? Que era Kennedy. Me viene a la mente... Me intentó chupar. Me vienen a la mente cientos de recuerdos necrófilos. Esta canción que vamos a poner ahora es la que presentaron para no, pero no me vas a dejar contar la historia que cuéntala yo quería usted, contar. Porque usted, yo estoy muy orgulloso de esa época. No salí adelante, pero podía haber salido. Igual ahora en vez de con Cebollita Macabra estamos con otra cosa, pero yo creo que ese concurso era en Sudamérica, lo adjudicaban a dedo. Segurísimo. Era para poder doblar la música del Príncipe Bel-Air, tío, a español, a hispano, pero de Sudamérica. A la versión sudamericana, ¿no? Claro. ¿Cree usted que hubo tongo? Hubo tongo seguro. ¿Cree usted que porque hubo una éramos los mejores aspirantes desde, vamos, yo y las cintas que mandaron, porque esto era todo en radiocassettes hace mucho tiempo. O sea. Esto es una conspiración de comunista, puta. Seguramente. Vamos a proceder a escuchar la versión que CDK Picha Frita hicieron de... O la adaptación de la canción, la introducción del Príncipe de Bel-Air, o como llaman ahí en Sudamérica, el Príncipe del Rap en Bel-Air. Adelante, Cletus, pínchala. Y esta es la historia, pongan el atención. El Príncipe del Rap de en Bel-Air se transformó, cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser Príncipe de todo Bel-Air. Desde yo nací y crecí con goma de mascar y basquetera feliz. Siempre tranquilo, sin prisa ni nada. Nada de escuela instalado en la fiaca. Luego los maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi mami asustada, muy seria, me dijo: te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel-Air. Llamé un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué. No le di importancia y lo abordé y me dije a mí mismo: casi estás en Bel-Air. Al fin llegué a una mansión. atención de lo más elegante y le dije al taxista, ponte desodorante. Mirando a mi reino, finalmente pensé, ha llegado el príncipe de todo Bel Air. ¡Ah! Hoy presentamos un cuento espeluznante. Sin comentarios. Espeluznante. ¿Qué ha sido esto, Lucas? Pues una auténtica bazofia. Desde luego, si hubieran... Vamos, es que no se me ocurre. Esto no pasa. Esto antes no pasaba. No lo voy a decir, pero ustedes antes no pasaba. Ustedes con este tema hubieran arrasado. Sin embargo... Hubiéramos arrasado. ¿Y esto dónde se ha quedado? ¿Quién conocía esta versión? Nadie. Si hubiera sido CDK Pichas Fritas, seríamos famosos. Sería mucho mejor todo. Pero no es así. No es así. Pero porque está mal gobernado el mundo. Está mal gobernado. ¿Cuál es su conclusión? Yo no voy a hacer conclusión para esto. Bueno, si el señor Randall Holt quiere hacer una conclusión... Yo quiero hacer una conclusión. Es que si Ronald Reagan estuviera aquí, no hubiera pasado esto. ¡Efectivamente! ¡Reagan! Desde luego, toda la solución a los problemas del mundo habrían pasado porque Reagan siguiese entre nosotros. Y desde aquí nos despedimos en la visionaria hora del gurú. Y volvemos en Rigalautas y creo que Cletus me está diciendo que tenemos una llamada, pero que no nos, que no se oye. Que no se oye. Hola. Hola. Señor, ¿nos está oyendo? Hola. Vale, parece que va con retraso. ¿Está pinchado este señor que nos llama? Bueno, pues díganos, ¿qué quería usted? ¿Qué quería usted de nosotros? ¿Qué es lo que quería de Rigalautas? La primera llamada en directo. ¿Hola? ¿Sí? Hola, me parece increíble estar en vuestro programa. Soy un gran seguidor vuestro. Muchas gracias, es normal. Un auténtico Rigalauta. Un favor. ¿Un favor? ¿Qué favor? Quería mandar un mensaje a mi novia. Y ¿Cómo? Le quería dedicar una canción. ¿Cómo se llama su novia? Se llama Jenny y es preciosa. ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! ¡Ah, el amor auténticamente americano! Bueno, pues cuéntenos un poco más de su novia Jenny, o no sé, o de la canción que quiere mandar, o esto sabe, por la persona que llama, vamos a hacerle caso. ¿Tendréis por ahí The Power of Love de Hugh Lewis and the News? The Power of Love, The Power of Love. Tiene que estar por ahí. Cletus, te la busca en un momento. Mientras, cuéntanos algo de ¿a qué se dedica usted? Háblenos de... no sé. ¿Quién es usted? Sí, no lo escucho bien, Guru. ¿No me escucha bien? ¿Quién lo es usted? Lo escucho muy bajito. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Y qué por qué llama al programa? Háblenos de su novia. ¿La va a llevar por ahí a algún sitio o algo así? La quería llevar al lago, con mi todoterreno. Eso todoterreno. ¿Al pajar? Aquí va hasta el lago, picaruelo. Quería dormir con ella bajo las estrellas. qué bonito. Bueno, vamos a fichar la canción, pero antes díganos, ¿cómo se llama usted? Me llamo Marty. ¿Marty qué más? Marty McFly. Pon usted la canción. Marty. Esta canción va dedicada a Jenny. Se la iba a llevar Marty. Bueno, su primo, aquí estoy otra vez, el último sociólogo vamos a hablar de la sección prácticamente favorita para mí, porque es corta y rápida y es como le gusta a la gente de hoy en día, que todo lo queréis corto, rápido, en raciones. Bueno, pues... Está usted hoy un poco los pollitos, los rapiditos, las raciones, no sé qué... Alabado a nuestro amigo Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, no sé qué y qué sé yo. Empieza a ser usted sospechoso, señor Weaver. Todo forma parte de un plan económico para reflotar la cocaína. Me habéis descubierto. ¡Qué pichuelo, qué pichuelo! ¡Hemos pillado a Weaver! Afirmaba categóricamente que esas manchas en sus hombros eran caspa. Un sociólogo tiene que comer, amigos, tiene que comer. Bueno, después de la pregunta de la semana pasada que me mandó mi gran ex amigo Santiago Carrillo, que me quería dejar, yo qué sé, quería quedar por encima mío diciéndome que él había follado una noche y yo no, pues esta vez otro gran amigo me manda otra pregunta, que nadie me manda preguntas, que ¿dónde están los oyentes? reaganautas@gmail.com y me podéis mandar preguntas de lo que os dé la gana, de lo que penséis o de lo que piensen los demás. De todas formas, habría que decir también, señor Weaver, que pueden llegar al email a través de nuestro blog, reganautas@blogspot.com. Dudo mucho que un blog tenga una arroba por ahí, porque no sé, no. Quiero decir, repito entonces, si se les queda a ustedes mejor, reganautas.blogspot.com. .com para los poco aventurados en esa ciencia del inglés, ese idioma. El idioma del futuro. El idioma del futuro del presente. ¿Quién le ha hecho una pregunta, maldita sea? Bueno, la pregunta de esta semana todos nos la hemos hecho. Hasta nuestro Salvador dudó en la cruz en su momento. Pero a nosotros nos tocan tiempos más difíciles con teorías fantásticas como la evolución o lo que llaman geología. Esta pregunta ha llegado a mi mail de mi gran amigo Daniel Ortega. Daniel Ortega, sí, le conozco. Era el pitcher de los Dodgers. Menudo jugador. Luego le pillaron con esteroides, con aquella... ¿Cómo se llamaba aquella modelo Cleitus? Tú te acuerdas, la conociste muy bien en sus últimos momentos, maldita sea. Pues sí, exactamente. De ese hablamos. Luego, perseguido por la ley, se echó al monte y es presidente de Nicaragua. Bueno, muy preocupado por el devenir de los simios, nuestro amigo Daniel Ortega nos pregunta, ¿creó Dios la Tierra o es una mezcla de casualidades imposibles? Pues está bien claro, amigo Daniel, yo no quiero pontificar desde aquí, pero es evidente que lo cierto es que es sabido que la Tierra tiene 6.000 años. ¡6.000 años exactamente, señor Ortega! Bateaba usted fatal y además consumía esteroides y además nos pregunta esto, que viola nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. ¡6.000 años! Desde Adán hasta ¿qué clase de coincidencia? ¡Pegisú, tráigame la Biblia! Concatenación de casualidades podría haber creado este mundo tan perfecto, tan redondo y tan azul. Exacto, y los tan científicos... lleno de los científicos intentan confundirnos diciéndonos que tiene siglos, 10.000 años, 100.000. No entiendo esos números y paso de vosotros científicos. Tampoco entiendo, de hecho no me cabe en la puta cabeza, que unos científicos tan reputados no se hayan detenido simplemente a sumar las edades de las personas en la Biblia. Ahí está la verdadera respuesta. ¿Por qué no lo habéis hecho, amigos? ¿Por qué os dedicáis con vuestros jueguecitos quimicefa a hacer el gilipollas por ahí con vuestros colegas? Ay, ha dicho usted puta antes, hace un buen rato. Claro, Dios se... Dios simplemente es... porque está utilizando términos bíblicos, señor gurú. Claro, mujer pública. Bueno, Dios se revela en el diseño inteligente. Miren, por ejemplo, una mariposa, por el amor del cielo. ¿Cómo puede ser una mariposa cosa de la casualidad? Es preciosa, es bonita, y está bien hecha y es simétrica. Y vendrá a castigar este ramalazo de ateísmo, como ha hecho toda la vida nuestro Dios... Vendrá a castigaros. La teoría de la evolución, como su propio nombre indica, es una simple teoría, amigos. ¿Qué pasa hoy? Que los monos no evolucionan a humanos. ¿Cómo es posible? Quiero daros otro dato. ¡Ateillos, farsantes! ¿Habéis visto el plátano? El plátano coincide perfectamente con la forma de la mano. Con la forma de la mano para que nos lo comamos porque nos la ha dado Dios, nuestro Señor. Así lo pone la Biblia, pone la banana para los humanos. Es el primer caso, según usted, saltado de diseño ergonómico y, por supuesto, la patente de Dios. ¡De diseño inteligente, señor gurú! ¡De diseño inteligente! ¡De la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo! ¡En lo alto del cielo, creándonos como muchos años antes de haber nacido! No entiendo muy bien eso, como, pero... como el primer empresario de patentes, como aquellos del siglo XIX. Porque Jesucristo es Dios y es americano. Bueno, exactamente, es Dios, es americano, seguramente de Delaware. Bueno, pues estas teorías, señor Darwin, si nos está escuchando, no hay por dónde cogerlas. Simples conjeturas de personas como usted que piensan que matar un embrión no es asesinato. Alejaos de este camino pecaminoso y seguid los pasos de Christine O'Donnell. Abstinencia y rectitud. Quiero recordar que Daniel Ortega era un grandísimo pitcher. ¿Cómo le sentaba el uniforme de los Dodgers? Recuerdo aquella temporada en la que aposté todo mi dinero por ese maldito equipo y perdieron en las series finales contra los Redskins. Estuvo usted llorando 2 meses. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos despedimos de todos nuestros 4 oyentes y agradecemos esa llamada que hemos tenido. Reganautas no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los fanáticos fundamentalistas que componen el programa.